cuidado con todos los que pasan muy cerca. Hay muchos atrevidos que andan al salto por pellizcar. Ellos se creen vivos y nos tocaron o no.